Transmite CMBQ Radio Enciclopedia de La Habana, Cuba. Un sonido para todos los momentos de la vida. Compruebe la hora, las 11. ¿Dónde están y con quién están?